domingo. Ha pasado ya una semana que se fue Cachito. Si parece mentira, como si todo fuera un sueño. Vaya a saber por culpa de quién no podemos tenerlo. ¡Qué delirio! Se quedó allí tirado sin vida entre toda la gente. Una bala en el pecho no quiso que hoy esté presente. Y tenía su propia bandera apretada en los dientes. Y su madre llorando estará, sin consuelo y sin explicación. No es una historia más, este no es el final. Yo sé que Cachito volverá. Dale, dale, Cachito, vení para darme tu alegría. Ven ya de estar triste sin tu risa, ven y regálame una canción. Dale, dale, Cachito, siempre seremos tus amigos. Un grito de gol será testigo que nunca te vamos a olvidar. Hoy domingo, ha pasado ya una semana que se fue Cachito. Si parece mentira, como si todo fuera un sueño. Vaya a saber por culpa de quién no podemos tenerlo. Esta vida que te da y que te quita a la vez a la gente querida, ha quemado de un tiro los sueños que el pibe tenía. Todos dicen que fue porque Dios quería tenerlo arriba. Y su madre llorando estará, sin consuelo y sin explicación. No es una historia más, este no es el final. Yo sé que Cachito volverá. Dale, dale, Cachito, ven para darme tu alegría. La hinchada está triste sin tu risa, ven y regálame una canción. Dale, dale, Cachito, siempre seremos tus amigos. Un grito de gol será testigo que nunca te vamos a olvidar. Dale, dale, Cachito, ven para darme tu alegría. La hinchada está triste sin tu risa, ven y regálame una canción. Dale, dale, Cachito, siempre seremos tus amigos. Un grito de gol será testigo que nunca te vamos a olvidar. Dale, dale, Cachito, ven para darme.